Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a tener la palabra de Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de UTEP, de esta marcha que está realizando hoy, 7 de agosto, ante la pobreza creciente en que nos está asumiendo este gobierno. También voces sobre la evaluación del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación realizado en Argentina, una evaluación de este tan importante congreso con 1.500 docentes de 178 países que sesionó en Buenos Aires la semana pasada. También las voces de los conflictos provinciales, exigiendo aumentos salariales, rechazando el presentismo extorsivo, rechazando modificaciones al sistema previsional. CETERA exige urgente respuesta a los gobiernos provinciales a las justas demandas de las y los trabajadores de la educación. También vamos a tener la palabra de Raúl Ittig, de la agrupación Hijos Córdoba, ante la consternación que causó el asesinato de la madre del compañero Fernando Alvareda, militante de Hijos. Susana Beatriz Montoya fue asesinada en forma violenta en su hogar. Desde CETERA, CTA, nuestro acompañamiento, nuestro repudio y el esclarecimiento de justicia ante este hecho gravísimo en democracia. Memoria, verdad, justicia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que Suárez Moreno, Irma Noemí Tardivo Sosa Gigliasa, fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Miguel Ángel Morini Reynoso, Virginia Adela Suárez Moreno y a Irma Noemí Tardivo Sosa Gigliasa, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos en comunicación con Raúl Ittig, integrante de Hijos Córdoba. Quería preguntarte cómo han tomado la reacción este hecho doloroso del asesinato de Susana Beatriz Montoya en Córdoba. Estamos muy conmovidos, muy sorprendidos también de este desenlace tan drástico. A Fernando Alvareda ya lo habían amenazado muchas veces. Incluso en diciembre le habían dejado casquillos de balas en su domicilio y pintadas, incluso con simbología nazi, pero siempre habían sido amenazas, y entonces no es que uno se acostumbra a las amenazas, pero nunca habían pasado más que de cuestiones o verbales o escritas. Pero bueno, ahora se pasó todo el límite, ya no es una amenaza, ya fue un asesinato concretamente, y volvieron a ser pintadas, donde ahora amenazaban también que iban a continuar matando a los hijos de Susana Montoya y a los nietos. Es muy grave y también marca un hecho de que en diciembre, cuando ocurrieron esas pintadas y esas amenazas, la justicia no investigó a fondo. Si hubiera hecho, tal vez hoy no estaríamos en esta situación, porque todo hace suponer de que es el mismo grupo, es la misma gente que amenazó, es la que ahora mató a la mamá de Fernando Alvareda. ¿Y qué respuesta ustedes, supongo que con los organismos de derechos humanos, al enterarse del asesinato de Susana Montoya, habrán exigido a la justicia, al gobierno? ¿Qué pasos tomaron en estos días? Mira, el abogado de Fernando Alvareda se llama Claudio Juárez Centeno. Él es el que tiene acceso a la causa. Escuché que querían poner peritos de parte, porque había algunas cosas de la autopsia que todavía no estaban del todo resueltas, pero desde el punto de vista legal, es la estrategia judicial que va a seguir Fernando con su abogado. Desde el punto de vista político, nosotros como organismo de derechos humanos, además de estar apoyándolo a él, exigimos, por un lado, que la justicia haga algo, porque realmente no puede pasar que no lleguen a nada, como pasó con las amenazas. Tiene que encontrarse a alguien, no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales. Claro. Y también, como parte de los organismos de derechos humanos de Córdoba, estamos en coordinación permanente y junto con familiares, expresos y abuelas. En este momento estamos convocando a la ronda de los jueves, que se va a hacer en la Plaza San Martín, que es la plaza central de Córdoba, y trataremos de que sea una movilización muy grande para, bueno, manifestar nuestro repudio a lo que ocurrió. Y por otro lado también exigimos a las autoridades provinciales que se expidan, porque llama mucho la atención el silencio que hace ruido del gobernador Yarlora, que no abrió la boca, del intendente de la ciudad Pacerini. Cuando a Fernando lo amenazaron en diciembre, ellos rápidamente tuvieron reflejos y salieron a repudiar y apoyaron y se pusieron a disponibilidad de Fernando, y ahora que hubo un asesinato no dicen nada. Es muy raro eso. La impresión de Hijos Córdoba, las declaraciones desde antes, desde la campaña de este gobierno, declaraciones negacionistas, el tema de la visita de diputadas y diputados a Astiz y otros genocidas, esto, ¿ustedes hacen todo una dilación de todos estos hechos o no? ¿O son hechos aislados? Hay que contextualizar. Son hechos que obviamente generan un clima, el negacionismo o estas reivindicaciones pro-militares o pro-genocidio en algún punto, generan un clima donde grupos violentos, ocultos, vinculados sobre todo a la policía, ahora se sienten liberados, sienten que pueden hacer cualquier cosa, total no va a haber consecuencias. Entonces, ese es básicamente el contexto que favorece a estos grupos de gente, sicarios o gente vinculada a la policía, que puede o se siente en condiciones de hacer cualquier cosa, total no va a haber ninguna clase de problemas para ellos. Y nosotros lo vinculamos a la policía porque el papá de Fernando era un subcomisario de la policía y fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por la patota del D2 de la policía de Córdoba. Y Fernando, además de su militancia para lograr el juicio y castigo por el crimen de su padre, que lo logró, se hizo el juicio y logró condenar a muchos de los represores a prisión perpetua, después se dedicó a hacer formación o capacitación en derechos humanos en la escuela de policía, lo cual eso debe haber tocado intereses que de alguna manera deben haber estado molestos con su presencia en la jefatura de policía o su presencia hablando de derechos humanos. Y también hay que tener en cuenta que la policía de Córdoba, a diferencia de otras fuerzas de seguridad, no se depuró con la democracia. Gran parte de la patota del D2 siguió en funciones en periodo democrático. Recién en el año 97, por ejemplo, saltó el escándalo cuando uno de los integrantes de la patota, Carlos Tucán Giannicelli, estaba a cargo de, no me acuerdo si de drogas peligrosas o de a cargo de la infantería, de la policía provincial. Y recién lo pasan a retiro cuando salta el escándalo. Pero había estado hasta el 97 formando a policías que capaz que ingresaron en periodo democrático, pero sus instructores eran todos estos que venían de torturar, asesinar, desaparecer gente. Claro. Entonces, justo con la militancia de Fernando en relación a la policía y todo este clima de época, nos parece que puedan haber llevado a que algún grupo vinculado a la policía, no podemos asegurar que son policías, pero que están vinculados seguramente son los que han hecho este crimen, esta barbaridad. Raúl Iti de Hijos, muchísimas gracias por esta comunicación, toda nuestra solidaridad, etcétera, para la agrupación, para Fernando, y ojalá que se esclarezca el hecho, que paguen los culpables y siempre levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, y sí, esperemos que esto no quede impune y se investigue hasta las últimas consecuencias para lograr justicia por la mamá de Fernando. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Y al final, hay recompensa. En ACMER estamos en una situación de conflicto por salario desde hace un par de semanas. Hemos recibido propuestas salariales. Acabamos de rechazar la tercera propuesta por parte de un congreso de ACMER. Y finalmente hemos hecho una demanda justamente por parte del congreso a la patronal exigiendo por lo pronto que las sumas que nos ofrezcan sean remunerativas y bonificables y no como las que nos están ofreciendo, que son directamente bonos. Marcelo Pagani, secretario general de ACMER Entre Ríos. Decir también que hemos tenido jornadas de lucha muy importantes. Por ejemplo, el día jueves pasado confluimos frente a la Casa de Gobierno en Paraná una multitud, como hacía muchísimos años no teníamos en Entre Ríos, que hizo visible lo que significa este gobierno ajustador de Frigerio. Hay un salario inicial docente, cubre un 40% de la canasta básica, y en tanto que el año pasado ese mismo salario cubría el 70%. Por lo tanto, hay una pérdida salarial muy grande y una situación, la verdad, de enorme gravedad. Pero el dato importante es la unidad que se está mostrando en el Frente Sindical Docente, junto con SADOP, sobre todo, y con AMET, y además el convencimiento de los compañeros y compañeras de dar la lucha donde la damos siempre a los trabajadores, que es en la calle. Tarden llegar, y al final, hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar, y al final hay recompensa. En la zona corazón de promesas en la zona de promesas en la zona de promesas. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. América Latina y el mundo ha sufrido y sigue sufriendo diferentes ataques a los procesos democráticos, que incluyen golpes de Estado militares, golpes políticos, jurídicos y mediáticos, bloqueos injustos, condicionamientos a las economías mediante el peso exorbitante de las deudas externas, y podríamos seguir con una larga lista de acciones que debilitan nuestras democracias. Seguimos luchando por una educación pública como herramienta de homogeneización social, como constructora de conocimiento y de ciudadanía crítica, como generadora de oportunidades y como territorio de paz contra la violencia y el odio, porque seguiremos fortaleciendo los sindicatos como instrumento de organización de la conciencia política de la clase trabajadora. Y vamos a defender la democracia con participación popular para luchar por la justicia social contra la dictadura del capital. Desde esta convicción, como herramienta indispensable para el desarrollo por inclusión, debemos enfrentar a los ataques de los gobiernos de la derecha. A su política de crueldad debemos oponer la fraternidad de cada una de las luchas. A sus amenazas autoritarias le responderemos con participación democrática. A su ley de la selva le opondremos la solidaridad de los que queremos ser libres entre los libres, ser felices en la felicidad del conjunto y construir un futuro en que nadie quede afuera. Hay un perfume docencia que me encanta porque he sido docente y lo sigo siendo. Una lucha dura, necesaria, para que lo que nos pasó, lo que pasó en nuestro país, no vuelva a pasar nunca. Buscamos centenares de nietos nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Miedo sí, pero con lucha, con impedir la repetición, con enseñar a los países de Latinoamérica y del mundo que lo que nos pasó no debe volver a pasar. Sabemos que los 30.000 desaparecidos nos ayudan. Les deseo a todos una buena vida con felicidad, prosperidad y amor. Gracias. Buenas tardes, mis queridos colegas docentes, porque yo también caí en la escuela pública y soy docente. Es muy importante y agradezco a todos los que han organizado este Congreso Internacional, porque acá se trata de solucionar todos estos problemas que a nivel mundial estamos pasando, sobre todo con la educación pública. En nuestro país, con este gobierno que quiere tirar por tierra todos los derechos adquiridos en lo que hace a derechos humanos, al trabajo, pero no nos van a poder. No hay que bajar los brazos. Y como siempre, quiero que gritemos bien fuerte por nuestros compañeros docentes de todo el mundo y por nuestros hijos detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡No nos han vencido! Escuchábamos al secretario de Relaciones Internacionales de Cetera, Eduardo Pereira, a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la Tati Almeida, a referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, discursos del 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Desde la Secretaría de Educación hacemos un balance muy positivo de lo que ha sido el Congreso Mundial de la IE en Buenos Aires en esta primera semana de agosto. La verdad que ha sido muy enriquecedor para todos los compañeros y compañeras de los distintos sindicatos que participaron en este evento, donde fundamentalmente se planteó toda la lucha que a nivel global se está llevando adelante en defensa de los derechos humanos, de la educación pública, de la democracia. Ha sido muy enriquecedor participar de las distintas mesas en las que se abordaron temas muy importantes como la cuestión de la paz en el mundo, la salud de los docentes, la defensa o la lucha por el medio ambiente, por tener un ambiente saludable, vivible. La verdad que ha sido muy bueno toda esta jornada y muy enriquecedor también las instancias en las que pudimos compartir con compañeros y compañeras de todos los sindicatos de todo el mundo, cuestiones referidas a algo que nos interesa mucho desde la Secretaría de Educación, que es la educación superior, la formación docente, como así también la investigación. Participamos en muchas mesas con compañeros que vinieron de los sindicatos y que pudieron compartir con representantes de otras organizaciones e intercambiar sobre las distintas temáticas de la formación docente y la investigación. Y la verdad que hemos podido ver cómo muchos de los problemas que estamos evidenciando acá en Argentina, como por ejemplo el avance de la derecha, el ataque a la educación pública, también se está reflejando en muchos países del mundo por esta situación global que estamos viviendo. Así que la verdad que ha sido muy enriquecedor, quedamos con muchas conexiones, con muchos proyectos por delante para seguir trabajando y para seguir defendiendo la educación pública en Argentina, en América y en todo el mundo. Escuchábamos a Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, análisis del 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El tiempo no se detiene y sin embargo nunca envejece. No se detiene. No se detiene. No se detiene. Mi corazón errante quiere mantener el mundo en mí. Palabras maestras. Mi corazón no se cansa de tener esperanza, de un día ser todo lo que quiere. Caetano Veloso, Veloso. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. José Dames. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 28 de octubre de 1907. Bandoneonista, violinista, director y compositor. Comenzó su labor a mediados de la década del 30 en tríos y cuartetos. Pasó por la orquesta de Julián Di Basto y también participó en el conjunto de Carlos Tirigal. Hacia 1934 formó el rubro de las dos de Dodero Dames con el pianista Rolando Dodero, actuando numerosas temporadas en Radio Excelsior y luego en La Voz del Aire. Más adelante se puso al frente de su propio conjunto. José Dames y sus paisanos. A partir

Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, entidad de base de Cetera en Santa Fe. Unas semanas bastante complicadas, con plan de lucha desde ANSAFE. ¿Cuáles son los reclamos y los pasos a seguir? Tuvimos una propuesta paritaria que, desde nuestro entender, ha sido totalmente insuficiente. Una propuesta paritaria que proponía en 3 meses un incremento salarial del 9,95%, del 4,5% en julio, del 3% en agosto, del 2,45% en septiembre. Una propuesta que no daba cuenta de todo lo que venimos perdiendo en el primer semestre del año. El primer semestre del año implicó para los trabajadores un incremento salarial del 38% y una inflación acumulada del 78%. Entonces, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario, encima una deuda que tiene el gobierno provincial producto del incumplimiento de la paritaria 2023 de un 22,4% del mes de enero, que por lo tanto nosotros lo que esperábamos era que la propuesta paritaria no solamente mire hacia los 3 meses hacia adelante, julio, agosto, septiembre, sino que también empiece a dar señales de recuperación del poder adquisitivo del salario. Por eso una asamblea numerosísima, 24.000 docentes, estuvimos votando a lo largo y ancho de la provincia, el 91% de los votos fueron para rechazar la propuesta paritaria y el 9% para aceptarla, pero todos los que votaron aceptar y los que votaron rechazar caracterizaron la propuesta como una propuesta totalmente insuficiente. Por eso se resolvió un paro de 24 horas para el próximo miércoles 7 de agosto, donde va a haber movilizaciones y acciones en los 19 departamentos de la provincia, con el objetivo de seguir reclamando por esta situación que estamos atravesando los docentes, que tiene que ver con mejorar el salario, mejorar la situación de la obra social, que se dé marcha atrás con el presentismo y, por supuesto, que no haya ningún tipo de reforma del sistema jubilatorio. Del gobierno con las anteriores medidas no hubo otra apertura del diálogo, ¿se quedaron en la propuesta o hay canales de diálogo o qué dice el gobierno? Nosotros no estamos encontrando ya con las propuestas anteriores diálogos que permitan avanzar. Nosotros estamos muy preocupados porque las discusiones paritarias son discusiones en donde el gobierno de la provincia toma definiciones unilaterales que prácticamente no se ponen en discusión en el ámbito paritario. Y esto a nosotros nos preocupa mucho. Nos preocupa de que se ha perdido la esencia de la negociación colectiva, se ha perdido la esencia de poder discutir en el ámbito paritario para poder obtener mejoras, aunque sean mejoras parciales, en los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. En esta propuesta paritaria, el gobierno podía haber dado una señal. Hay una deuda que mantiene con todos nosotros, que es el 22,4% del mes de enero, que es tanto para los activos como para los jubilados. Esa deuda la podía saldar, y si saldaba esa deuda ya era una señal que implicaba empezar a recuperar lo que nosotros veníamos perdiendo de poder adquisitivo del salario. Entonces nos preocupa mucho esta situación, nos preocupa mucho de que el gobierno, ante una medida de fuerza, su única respuesta es la amenaza, es la extorsión, es decirnos que nos van a descontar los días de paro. Creemos que el camino que tiene que tomar el gobierno es todo lo contrario. En vez de llevar adelante un camino hacia el ajuste, tiene que tener un camino que implica empezar a recuperar los derechos de los trabajadores, pero también empezar a fortalecer la escuela pública. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias por el contacto. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bajando por la lomada, con mi guitarra dormida, me nació esta canción, juego de mi dolor, de mi alma perdida. Me nació esta canción, luego de mi dolor, de mi alma perdida, y cantando borro los pasos por donde sembré mis penas, corazón rumbiador, en mi pecho cantor, latido de bombo. Corazón rumbeador, en mi pecho cantor, latido de bombo. Que se abrace a mi canto el verdor, como enredadera. Nací para correr la aventura de arder, cantando a la vida. Y nací para correr la aventura de arder, cantando a la vida. El estado del conflicto en Córdoba, hemos llevado adelante ayer y antes de ayer dos jornadas de paro con movilización el día de ayer, con un alto acatamiento en los porcentajes de adhesión y una marcha muy importante, más de 25.000 compañeros en la calle, y aún no nos han convocado después de la conciliación obligatoria que finalizó con una propuesta que no fue superadora a la anterior, sino que fue inferior, porque había puntos que estaban en la anterior propuesta y en la que nos hicieron la final que terminamos rechazando era inferior y se alargaban además los plazos. Claramente le hemos planteado que necesitamos un mayor recupero, que necesitamos resolver la cuestión del diferimiento en el pago de los aumentos para los jubilados, que hoy están a 30 y 60 días. Roberto Cristaldi, secretario general de UEPC Cetera Córdoba. Y además resolver cuestiones que tienen que ver, empezar a discutir el trabajo extraáulico que hacen los docentes y que no está reconocido, y que el IPC tiene que ser una cláusula gatillo pagada al 100% remunerativo y bonificable para que impacte en todo el escalafón y además le llegue a los jubilados. Y por supuesto negociar el no descuento de días de paro. Acá el gobierno por decreto nos dio un aumento de junio y julio con el 60% del IPC remunerativo y bonificable y el resto con sumas no remunerativas, elevando los pisos de los cargos de maestro de grado a julio a 600.000 pesos, pero para el resto se achata el escalafón. Todavía no hemos sido convocados nuevamente al diálogo, así que estamos a la espera de una nueva convocatoria para una propuesta superadora. Cerrará el yuyaral cuando vuelva el calor, cantando el coyuyo. Cerrará el vuelva el calor, cantando el coyuyo, que se abrace a mi canto el veredón, como enredadera. Nací para correr la aventura de arder, cantando a la vida. Y nací para correr la aventura de arder, cantando a la vida. Hemos cumplido con las primeras 24 horas de las 72 que teníamos votadas en nuestras asambleas, con una altísima adhesión al paro que anda entre el 77 y el 80%, pero además con una muy buena participación de compañeras y de compañeros que de manera contundente han rodeado la Casa de Gobierno. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN. Junto a organizaciones sociales, sindicatos que nos han venido a acompañar y a expresar su solidaridad. Así que el gobierno tiene que convocar una mesa de negociación, es la forma de resolver este conflicto, un conflicto que no teníamos y que se gestó a partir de los incumplimientos del gobierno de compromisos asumidos en la mesa técnica y sobre todo por el intento de implementar un presentismo que es un ataque a nuestros derechos. Así que por eso estamos hoy en la calle y reclamando al gobierno de la provincia presupuesto para nuestras escuelas, para la infraestructura, para comedores, refrigerios y obviamente para que se funcione en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, que es el órgano que debe administrar la escuela pública o la educación pública en la provincia, respetando la representación electa que compone ese espacio de discusión. Así que por estas razones nos mantenemos movilizados, también rechazando una pretendida ley que ponga la educación en su carácter de servicio esencial, como lo pretende hacer el Congreso de la Nación, y porque también pretende eliminar nuestras jornadas institucionales, que es un espacio fundamental para la construcción de las políticas educativas en cada una de las escuelas. Así que por eso, bueno, estamos movilizándonos y con este paro que tiene una altísima adhesión, como antes decía. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN. CETERA exige urgente respuesta a los gobiernos provinciales a las justas demandas de las y los trabajadores de la educación. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Tímidamente los hombres, llevando sombrero en mano, santuario. Las mujeres y los niños en corrillos apretados se persignan y le rezan San Cayetano. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga paz. La marcha Paz, Pan y Trabajo, convocada por las centrales obreras, por la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la palabra de Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de UTEP, de esta marcha que está realizando hoy ante la pobreza creciente en que nos está asumiendo este gobierno. Tenemos una gran jornada de lucha con los compañeros de la Confederación General del Trabajo, los compañeros de la CTA, los diferentes movimientos populares, los organismos de derechos humanos y muchísimos sectores sociales que se ven afectados por la política económica criminal del gobierno de Javier Milei, que va empujando a la mayoría de la sociedad a la pobreza, a la indigencia, a la desocupación. En una Argentina en donde 7 de cada 10 niños son pobres, decidimos salir nuevamente a la calle a manifestarnos en una fecha que está arraigada en lo más profundo del corazón de nuestro pueblo humilde y de nuestro pueblo trabajador, porque es el día de San Cayetano, día del patrono del pan y del trabajo, y por supuesto que también está arraigado en la conciencia colectiva de nuestro pueblo trabajador, porque la consigna de Paz, Pan y Trabajo expresa lo que nuestro querido compañero Saúl Ugaldini expresó en un momento crítico también de la Argentina, saliendo de la dictadura, y que se pusieron al frente de los reclamos de los trabajadores y del pueblo en general. Por eso este 7 de agosto es un 7 de agosto que nos encuentra en unidad, con mucha multisectorialidad, pero en una Argentina crítica en términos sociales y en términos económicos. Por eso desde temprano estamos marchando y peregrinando por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, y vamos a hacer un gran acto multisectorial en Plaza de Mayo, donde ya los compañeros están armando una feria de la economía popular, están armando un comedor comunitario para compartir la comida y el pan con las familias que no pueden comer, y estamos armando puntos de donación de alimentos para aquellos que se quieran acercar a donar alimentos, lo hagan en las carpas que están organizadas por las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos, y será mercadería que después va a ser entregada y distribuida a diferentes comedores comunitarios. Así que felices de estar nuevamente en la calle con todos los compañeros y compañeras defendiendo a nuestro pueblo. La palabra de Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de UTEP, de esta marcha que está realizando hoy 7 de agosto ante la pobreza creciente en que nos está asumiendo este gobierno. San Cayetano te pido. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bendito San Cayetano. Hola, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos, los convocamos a todas y a todes, marchemos todos a la Plaza de Mayo. Y les voy a decir, el hambre no espera, el hambre es un crimen. Marchemos con los movimientos sociales, las centrales obreras, junto a todos los que no son indiferentes a este gobierno negacionista que nos impone la miseria planificada. Vamos a la plaza por memoria, verdad, justicia, por pan, tierra, techo y trabajo. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan Gualparrimachi. Quienes se asombran de que en 1816 San Martín, junto a Belgrano, Güemes y otros patriotas, abogaron a favor de la coronación en estas tierras de un descendiente de la dinastía incaica, desconocen la profunda inserción que los hoy llamados pueblos originarios tuvieron en los sucesos de la Revolución y la independencia de las Provincias Unidas. Un caso peculiar en este sentido es el del indio Juan Gualparrimachi, poeta y militar. Juan Gualparrimachi nació en Macha, partido de Chayanta, Potosí, en 1793. Hijo de madre india y padre español, quedó huérfano a poco de nacer. Es adoptado por los esposos Padilla. En 1814, Juan es un joven de 21 años, quechua puro por su color, por sus facciones y por su espíritu, que lucha aguerridamente contra los godos al lado de sus padres adoptivos. Liderando un contingente de 800 honderos indígenas, participa de una reñida acción de las carretas. Muere en combate el 7 de agosto de 1814. Canto Maestro recuerda a Juan Gualparrimachi, un lírico, un soldado de la patria, un hombre con historia, la nuestra. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Voces sobre la evaluación del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, con 1.500 docentes de 178 países que sesionó en Buenos Aires la semana pasada. Recordamos que la Internacional de la Educación nuclea 34 millones de docentes de 178 países. Es fundamental defender la democracia. No hay educación sin democracia. Y no hay democracia sin educación. Nuestras organizaciones, desde la autonomía que nos confiere ser trabajadores y trabajadoras, debemos ser parte de los procesos políticos que enfrenten y le pongan límites claros al autoritarismo, a las dictaduras, al imperialismo, a la derecha y a la ultraderecha del mundo. Estos gobiernos atacan a los docentes y atacan a la educación pública. ¿Y por qué? Porque, como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y entonces nos denuncian, adoctrinamos, intentan denunciar permanentemente, promover la delación de los alumnos hacia los profesores, el odio que imparten a través de las redes sociales, es parte de un mismo accionar de ultraderecha. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Ya no solamente son los gobiernos, sino que son las corporaciones alumbrando una nueva gobernanza mundial. Por eso nosotros tenemos que resistir a eso. Y por eso, como decía Paulo Freire, tenemos que luchar por una educación que enseñe a pensar y no a obedecer. Y tenemos que levantar la voz contra las guerras, por la paz, condenar el genocidio en Gaza, y exigir el alto el fuego, levantar la voz por la democracia, por la educación pública y por la solidaridad internacional. Entre los pueblos, entre los trabajadores, porque la solidaridad internacional salva vidas y construye un mundo mejor. Gracias. Una, sin ninguna duda, es hacer frente a la escasez de docentes. Faltan 45 millones de docentes en el mundo. Esto es por cuestiones económicas, por cuestiones de ajustes presupuestarios, por cuestiones de guerra, por cuestiones de migraciones internas. Esa es una resolución fundamental que se discutió el primer día. Dentro de esa resolución también está el documento del panel de alto nivel de las Naciones Unidas, que tiene 59 recomendaciones. Esas 59 recomendaciones plantean qué cosas tenemos que hacer. El otro es la campaña Por la Pública Creamos Escuelas, que es una campaña que está fuertemente articulada con el documento del panel de alto nivel de las Naciones Unidas. Este año, ahora en septiembre, vamos nuevamente a hacer una actividad en Argentina y otra en Uruguay, pero en este año en varios países del mundo se va a hacer, y el año que viene va a continuar, que tiene que ver con el financiamiento de la escuela pública. Después hay una línea de documentos con los efectos del COVID y qué pasó en el mundo con las políticas neoliberales y de ajuste de las derechas en el mundo en la pospandemia. Primero, lo que pasamos en la pandemia los maestros y maestros, pero los efectos que en la economía mundial dejó la pandemia y cómo eso repercutió en los presupuestos educativos del mundo. Después hay un grupo de documentos con cómo las nuevas derechas están afectando la educación pública y cuáles son los efectos que estamos viviendo en todo el mundo. Y después hay otro cuerpo de resoluciones con la defensa de las mujeres, con la defensa de la profesión docente, profesión mayoritariamente femenina, y en muchos lugares los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas están siendo atacados. Y después hay también unos documentos que se van a abordar que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos frente a situaciones muy difíciles que estamos viviendo. Escuchábamos a la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, los ejes que se discutieron en el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Esto fue Canto Maestro, emisión 870. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.